times to this, two times to this. Ya está muy bien, te puedes ir a tu casa. Two times to this, porque por aquí va el autopista de la gente que no es el lugar. En esta esquina están los tatuados, tarjeteados y repeinados, con la patilla bien trabajada, gente normal, gente moral. Ya está muy bien, te puedes ir a tu casa, pero no estorbes, porque aquí están los refinados, los que no están tatuados y los que no llevan marcas, los que pueden mentir. Tenemos todo lo que queremos saber. Queremos saber. Ya está enterado a la cola de los tatuados, de los que están repeinados, los de la marca en la patilla, los que llevan la marca.